Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas allá en la capital, en Santiago. Desde Valparaíso les invitamos a compartir esta hora de música latinoamericana, de música chilena, de aquella que los autores realizan, cantan y escriben, comprometidos con su realidad social, tanto de Chile como del continente latinoamericano. Como siempre, detrás de los micrófonos les saluda Ricardo Loyola, para invitarlos a este viaje por la música latinoamericana, tal como lo hemos hecho en los programas anteriores. Ya en el inmediato que teníamos la semana pasada, habíamos dado cuenta de las influencias latinoamericanas de nuestra música chilena, especialmente lo que era la nueva canción chilena, que recibió las influencias de varios artistas que fueron destacando durante la década del 60 y del 70 en los distintos países hermanos de nuestra Sudamérica. En el programa de hoy queremos hacer algo distinto y tocar un tipo de música, una corriente musical que se dio durante la década del 70 en Chile de manera fuerte, sin perjuicio que ya estaba presente desde mediados de los 60. Se trata de lo que es la música experimental, la música fusión, el rock fusión, el rock folk, que fue parte también del cancionero musical en Chile y se fue gestando en conjunto con lo que es la nueva canción chilena y fue siendo eclipsado por la misma, ya que no teniendo la relevancia histórico-política como tenía lo que era la nueva canción chilena dirigida por la discoteca del cantar popular. Este movimiento fue quedando un poco atrás, pero sin que se haya perdido en el tiempo. Importantes hitos se logran especialmente en la ciudad de Valparaíso. Y especialmente lo hace una radioemisora universitaria que funcionaba en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile de la sede de Valparaíso. Se trata de la Radio Valentín Letelier, aquella que por primera vez presta sus micrófonos, sus grabadoras y su personal técnico, especialmente de don Luis Pizarro Campos, que en paz descanse, para grabar los primeros intentos de experimentación sonora que hacía un grupo conocido como Los Jaivas. En noviembre del año 1969, en el Teatro Aula Magna de dicha Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Valparaíso, con los micrófonos y los equipos de Radio Valentín Letelier puestos ahí por Luis Pizarro Campos, con la autorización del director de programas de la radio de aquel entonces, don Demetrio Hugo Muñoz, Los Jaivas graban una serie de temas que se van luego a compilar ya hace muy poco tiempo en lo que fue la serie La Vorágine, que salió en varios CDs. Bueno, de uno de esos vamos a escuchar del año 69, del mes de noviembre, Mañana cuando llegues. Los primeros hitos experimentales del grupo Los Jaivas en este programa que vamos a dedicar a lo que es la música experimental en Chile en la década del 70. We'll be right back.

cuarto. Mañana cuando llegue, habrá jaleo en otro cuarto. Mañana cuando llegue. Mañana cuando llegue, habrá jaleo en nuestro cuarto. Mañana cuando llegue. Estamos en Cantores que Reflexionan, pasando revista a lo que es la música experimental en Chile. Y les recuerdo que el programa de hoy, como también los programas pasados, los pueden volver a escuchar y descargar desde nuestra fanpage de Facebook, programa Cantores que Reflexionan. Allí nos pueden encontrar y pueden descargar, pueden comentar, pueden realizar, dejarnos algunos mensajes, etcétera, lo que ustedes estimen, y seguir de alguna manera en contacto más fluido con ustedes, nuestros auditores, desde ya bastante tiempo que estamos realizando este programa aquí en la radio Juan Gómez Milla. Como les decía, estamos haciendo un recuento de lo que es la música experimental en Chile y hemos partido por un grupo pionero, un grupo que marca la senda dentro de esta música fusión, la música rock, folk, la música experimental en Chile, que es el grupo Los Jaivas. En el año 1970, este conjunto, por medio de un proceso de autogestión, o sea, una grabación particular, ellos mismos financian la grabación de este disco y la carátula, graban el long play El Volantín. Este long play se distribuye manualmente entre algunas emisoras. Y así se distribuye, por ejemplo, en Valparaíso, en la radio Valentín Letelier, que ya hacíamos mención. Y queda por ahí en los anaqueles de la radio, sin que se tome en cuenta por mucho tiempo. Luego, cuando Sergio Pirincho Cárcamo y Aurelio Lelo Aguirre desarrollan el programa Música Joven, sacan a la luz este importante disco El Volantín de los Jaivas. De este disco vamos a escuchar Foto de Primera Comunión y Que o la tumba serás, con Los Jaivas. Thank you. La influencia de los Jaivas dentro de lo que es el repertorio sonoro de la década del 70 influenció a varios artistas, no solamente de su misma índole, del rock y de la música experimental o la música fusión. También influyó en composiciones y en arreglos que se hicieran por conjuntos o dúos que fueron parte fundamental de lo que es la nueva canción chilena. Es el caso del dúo Amerindios, formado por Mario Salazar y Julio Neuhauser. Este tremendo dúo que luego del exilio va tomando distintos nombres, el grupo Somos, etc. También tuvo la influencia del grupo Los Jaivas. Y lo tuvo en el año 1973, cuando se graba por el IRT, el sello que había sido pasado al área social, y convertido en IRT y dirigido por Julio Neuhauser, se graba el long play Tu grito es mi grito, tu canto es mi canto. De allí se incluyen dos temas que tienen bastante influencia de los Jaivas, especialmente Valparaíso, de Mario Salazar, el cual incluye dentro de ese piano que ustedes van a escuchar, es el piano de Eduardo Parra de los Jaivas, y la cueca Beat, que simplemente por su sonido ya sentirán la influencia de los Jaivas, una composición de Julio Neuhauser. Escuchemos Valparaíso 4 AM de Mario Salazar y Cueca Beat de Julio Neuhauser con el dúo Los Amerín. Thank you. Otro conjunto de experimentación sonora y también de música, podríamos llamarlo de forma más libre, mezclado con lo que es el rock, es el grupo Los Blobs. De allí también nosotros recordamos al gran Eduardo Gatti, que fuera parte de este exitoso conjunto también de la década del 70 en Chile. El grupo grabó varios discos, pero vamos a escuchar específicamente dos canciones que son parte del long play El Volar de las Palomas del año 1971. Manchúfela y Campos Verdes, una preciosa composición donde deja sentir el inigualable estilo del gran maestro Eduardo Gatti. Los Blobs del año 1971, aquí en Cantores que Reflexionan. El sol que ayuda. Siente tu cuerpo cuando vibra entero al ver un pedazo de cielo. Y todo durante el día. Ya todo esto por la noche. Brillan estrellas celestes girando muy solas. Cantan los pájaros con cada ojo de un color. Y en el rocío de fondos morados en busca de la eternidad. Te encontrarás con cositas que te lo dirán con su propia presencia. Y volveremos a ver en este juego tan simple de ser humanos y callarnos ante la aurora. Y en el silencio sentir que somos personas. Sembrar los campos, remover terrones, dejando a la tierra asomarse. Cantan los grillos que con la mañana se despiertan llenos de sol. Palpita el astro tan cerca, las manos agarran viento, y ella han estado con otros que buscan su vida, oyendo murmullos mágicos que han en la misma época del año 1971, vamos a recordar a un conjunto que naciera en la localidad de Quilpué, en la Quinta Región. En los antiguos carnavales de la fiesta de la primavera, un encuentro comunitario, un encuentro social, un encuentro de la población, de los vecinos, que se desarrolló corrientemente en la década del 60 y del 70, pero que después fue abandonado tras el golpe militar y hasta el día de hoy, pese a que estamos en democracia, no las autoridades, especialmente las de izquierda, no han sido capaces de recuperar este carnaval que unía a la población en Quilpué. De allí, de ese carnaval, surgió un conjunto de música que se llamó Congreso. En el año 1971 editan el disco El Congreso, del cual vamos a escuchar dos temas que son parte de esta música experimental, esta música fusión. Este tremendo conjunto con la voz principal del profesor Francisco Pancho Sasso. Vamos andando, mi amigo, y El Cóndor Pasa. Dos expresiones que también son parte de esta música fusión, de esta música rock, folk, o música experimental de los años 70. Andando, mi amigo, el sol se está levantando. Vamos andando, mi amigo, la tierra está esperando. Vamos a sembrar el trigo, ese que nos dará el pan. ¿Cuánto tiempo sin sol? ¿Cuánto tiempo sin trigo? Siento en el cuerpo, mi amigo, huellas que dejan los años. Siento que pronto te irás, solo a vagar por los campos. Ya no veré más el trigo, ya no veré más el sol. Soy de la tierra y ya vuelvo, a su vientre bien hecho. Siento en el cuerpo, mi amigo, huellas que dejan los años. Siento que pronto te irás, solo a vagar por los campos. Ya no veré más el trigo, ya no veré más el sol. Soy de la tierra. Thank you. Finalmente, y para cerrar el programa de hoy, en Valparaíso mismo también se quedó fuerte esta influencia de la música experimental, el rock progresivo, el rock folk, el rock fusión. Quedó muy marcado dentro de lo que fue la música que partió haciendo el periodista Gonzalo Payo Grondona, ya que debemos ser sinceros y Patricio, o sea, Gonzalo Payo Grondona, perdón, él trabajó y estuvo muy afianzado con el grupo Los Mac, un grupo que también estaba relacionado con lo que era el movimiento psicodélico de aquellos años 60. Bueno, Payo Grondona siguió con esa misma línea, pese a que se influenció mucho por la Nueva Canción Chilena y pasó a ser un artista de trova bastante especial que tuvo el puerto de Valparaíso y, por supuesto, Chile. Carpas y Amor, una composición de Gonzalo Payo Grondona. Y luego la influencia, propiamente de las guitarras y toda esta música experimental, con Osvaldo Gitano Rodríguez en un single del año 1972, en el cual se incluye este tema, Canto al Trabajo Voluntario. Con estos dos temas de los dos porteños, Gonzalo Payo Grondona, Carpas y Amor, y Canto al Trabajo Voluntario de Osvaldo Gitano Rodríguez, nos despedimos hasta la próxima semana, esperando que el programa de hoy haya sido del agrado de todos ustedes. Y bueno, si quieren dejarnos algún comentario, quieren proponernos algún tema que podamos nosotros pasar por aquí por el programa, recuerden visitar nuestro fanpage de Facebook, programa Cantores que Reflexionan, nos buscan por ahí y nos van a encontrar. Yo les deseo simplemente que tengan una excelente semana y nos reencontramos la próxima con otro capítulo de Cantores que Reflexionan. Yo también he vuelto después de veranear en una playa muy lejos. Balneario popular, fuimos todos los vecinos juntos ya volverán el verano y el sol, carpas y amor y pasarlo muy flor. Ahora sí que tuve mi verano naranja y hasta un pinchecito para ver mañana es día domingo, la calle está casi vacía al despertar. El día se abre de azul y de oro, el sol saluda desde un alto ventanal. Soy voluntario, sin rumbo fijo, iremos donde nos manden a trabajar. Café y los panes para esperarte, afuera el mundo se comienza a organizar. Y allí te veo, igual que el día, vienes brillando de esperanza una vez más. Este cielo, sobre este suelo, que la brigada ya comienza a despejar. Es la cosecha, como nosotros, lo que sembramos es de todos los demás. Por eso canto, voy con tu nombre, es mi bandera. Todo el mundo lo sabrá. Música.